de su pedar. Solo y herido, oh, oh, oh, oh, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Con el verdadero amor, como yo lo encontré en ti.